Cuando salgo todo corriendo, toma esa prisa, porque quiero en todo momento estar a tu lado. Pero por nada del mundo me quites la inspiración. Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor. Pero por nada del mundo me quites la inspiración. Quiero que me queme el fuego, que me queme tu calor. ¿Quién me da un besito? Ay, mamá, con esa boquita colorada. Él dice que no quiere más, con esa boquita colorada. Ella siempre lo manda a buscar, con esa boquita colorada. Me dice, papacito, ven pa' acá, con esa boquita colorada. Para mi amigo campeón del mundo, Castro. Tú me tienes tan embrujado con tus caricias, me tienes tan con...